de MP3, que normalmente lo que usamos en este programa, ya eso del vinilo, eso del CD, pues ya casi que pasó a la historia, a pesar que, bueno, hay algunos programas aquí en Radio Crash que todavía conservan, pues eso, el tema de pinchar vinilos. Nosotros nos decantamos por el tema casi digital y por muchas más cosas que haces ahí en los controles, también buscando información. Vale, en las redes sociales. Que ocupamos la hora entera. Peluquería, cocina, jardinería, todas esas lavadores que haces, ¿no? Y cartomancia. De hecho, si quieres, te leo el futuro. Bendiciones. Y radiestesia, que gracias a ti pues, pudimos colocar un váter aquí y encontramos una tubería. Bienvenidos una semana más a Asbury Park, aquí en el 105 de la FM, en Radio Crash. Ya sabéis, la radio libre independiente de Gijón desde 1985. Estamos cumpliendo 30 años y para celebrarlo, pues la Consejería de Asturias de Telecomunicaciones, si no me equivoco, pues se ha aunado a la fiesta y ya pues han presentado pues un escrito en el que se nos acusa de estar ocupando la banda ilegalmente y en breve pues nos presentarán el gran multón para intentar cerrarnos, pero ya lo dejamos bien claro que Radio Crash ni Asbury Park se cierra. Sí, fue decir yo en un programa que parecía que se habían olvidado de las emisoras libres, locales, comunitarias, etcétera, etcétera, y zasca, nos han... En principado nos felicitan, concretamente con 1.000 euros con cada año que yo he abierto Radio Crash, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso o más, porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que... Bueno, es una... pedirán cualquier cosa para cerrarnos, por lo que ya sabéis lo que pretenden. Lo que les interesa no es que pagues una multa, no es que legalices tu situación... Situación que Radio Crash ya ha intentado legalizar varias veces, pero hay por ahí una ley perdida en el limbo desde tiempos de Zapatero. Y lo que pretenden sencillamente es que cerremos la boca, así, sencillamente, porque no nos atenemos al guión general, al guión que siguen todos los medios que digamos que buscan beneficio en este país. Nosotros, como el resto de emisoras libres independientes, pues nos sustentamos gracias a las cuotas de los socios. No tenemos ni patrocinios ni mecenas y aquí estamos al pie del cañón desde 1985 y repetimos, no nos van a cerrar. De hecho, podemos haber tenido la canción del barco de Chanquete, pero igual quitaba trascendencia al momento, ¿eh? Vamos a dejarlo como está. De todas maneras, Gonzalo, hay que decir una serie de cosas de ese último concurso de licencias en Asturias, al que pues emisoras como Radio Crash no pueden optar directamente porque se les excluye, a pesar de que presentes un proyecto. La última vez que se concedió licencia, se concedieron 10 licencias nuevas. ¿Conoces alguna emisora nueva en Asturias? Bueno, pues está ahí nuestro amigo, bueno, nuestro amigo. De hecho, a ver, no, pues mira, no se lleva una licencia, curiosamente son unos casos curiosos porque no concurrió al concurso, concurrió otra empresa. Ajá. Que ocupaba ese dial, tuvo que cerrar, pero antes de cerrar, es una especie de... ¿De intercambio de cromos? Pues de repente apareció Federico, donde antes emitía una emisora que ponía canciones de La Cirigüeña y saludaba a los camioneros a las 4 de la tarde. Que sí se había llevado la licencia, pero no pudo... De hecho, esa emisora ahora emite en otros diales, de otras maneras, supongo que sin licencia. Pero bueno, el 93.2 no es de Libertad Digital, por si alguien lo pregunta. Y Libertad Digital, desde luego, no presentó ningún proyecto hace años, más que nada porque no existía, debería haber esperado. Tampoco presentó proyecto Punto Radio, ya en la difunta Punto Radio, porque abrió y cerró. Otro caso raro donde le dieron la licencia antes incluso de que existiera la cadena. Pero bueno, y así hasta el infinito. Todo esto seguirá, Nacho, hasta que esa ley que decimos, recordamos que creo que es del año 2010, que quedó ahí en el aire, pues apruebe. En teoría, ahí con esa ley, pues emisoras como la nuestra pues tendrían cabida. Pero por ahora estamos ahí en un limbo legal y es lo que están aprovechando para para intentar cerrarnos y cerrarnos la boca. Y que una cosa que tampoco vale, que es decir, hoy pues esperen a que salga la ley y entonces abra la emisora. ¿Qué tenemos? ¿Esto parado 4 años? Pues así estamos. Es un sinsentido, pero lo que os repito, lo están utilizando simplemente para evitar que haya gente que opine libremente y sin tener que atenerse al guión dictaminado por las grandes empresas, por los bancos y por los partidos políticos mayoritarios. Comienza aquí Asbury Park, por delante 60 minutos cargados de buena música, y como siempre comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Abría el programa de hoy pues un tema de la banda U2, extraído de la edición especial de su último trabajo, de ese Songs of Innocence, un álbum que se presentará este año 2015 en la gira en directo de la banda, y también se rumorea que en esa misma gira pues conoceremos lo que será su próximo trabajo, que llevará por título Songs of Experience. Una gira que se presentaba a principios del pasado mes de mayo en el programa del señor Jimmy Fallon, un habitual ya en nuestro programa, debido pues a que casualmente pues sus gustos musicales son los que priman en su programa de radio y son muy acordes a lo que escuchamos aquí en Asbury Park. No han dejado de pasar por ese programa pues gente como Neil Young, Bruce Springsteen, Elvis Costello y los mismísimos U2. Recordáis que hace unos meses el señor Bono había sufrido un accidente en bicicleta, creo que era paseando por Central Park, ¿no? ¿Lo recordáis todos? Paseando, sí. Sí. Pues creo que en la entrevista con Jimmy Fallon, pues Jimmy Fallon pues lo invitó nuevamente a coger la bicicleta y se fueron por las calles de Nueva York mientras hacían la entrevista los dos en bici. Como dos bicimensajeros. Sí, más o menos. Supongo que, claro, irían con dos coches de policía por delante y otros dos por detrás. Porque a ver quién se atreve a andar en bici por las calles de Nueva York sin ser eso, un auténtico profesional, un bicimensajero. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos uno de los temas que seguramente sonarán también en esta gira? Aparte de los clásicos, como no, de U2, una banda que lleva tantos años ya en la carretera, pues no se puede permitir pues ir de gira y suprimir esos grandes éxitos, pero aparte pues como nos darán a conocer pues algunos de estos temas nuevos que aparecen en este trabajo ya del pasado 2014 y que realmente pues nos sorprenden, porque por lo menos en su versión acústica suenan así de bien, como este Lucifer's Hands. Sí, un Lucifer's Hands, Gonzalo, que está... se me había dado pinta totalmente. Aquí está. Disculpen, es que llevamos un tiempo sin hacer el programa y no sé qué. Estamos fríos. We'll be right back. Bueno, y la presentación de la gira en el programa de Jimmy Fallon pues no acabó ahí, sino que después tocaron en el metro de Nueva York disfrazados. Tocaron el tema I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y la verdad es que la gente parece ser que no los reconocía y después ya se quitaron los disfraces y hicieron como un mini concierto en el metro, ¿no? La gente debió de flipar. Bueno, yo la verdad fliparía en colores, ¿no? Lo primero por estar en Nueva York y lo segundo por encontrarme a U2 en el metro by the face, con lo que cuesta una entrada para la gira de esta gente. Porque ya sabéis que en las últimas giras U2 tiene problemas para que las giras sean rentables, porque llevan tal cantidad de artificios y demás que es muy difícil. O sea, tienen que llenar siempre para obtener beneficios. Y no solo llenar, tener tres zonas y que sí, los de la zona VIP pues paguen todos. Sí. O sea, está más difícil que te inviten a un concierto by the face de U2, vamos, que encontrar casi un empleo en este momento. Pues bueno, pero en España, que sí, en Alemania en España, tienes lo que quieras. Sí, en todos lados, no es aquí. Pues pues así fue la presentación del grupo 2 de esta gira para el 2015, que como repetimos, además de repasar pues sus grandes clásicos, nos presentarán los temas del álbum del año pasado, Songs of Innocence, y que además se rumorea que también conoceremos gran parte de los temas del que será su próximo trabajo, que aún no sabemos cómo se va a presentar luego al gran público. Ya sabéis que amenazaban tanto U2 como la compañía, iba a decir, de equipos informáticos, pero no, ahora se dedican a todo, ¿no? Se han convertido en el gran hermano, a Apple. Anunciaban que entre los dos iban a cambiar el futuro, ¿no? Que iban a cambiar la forma de escuchar música en el mundo. Ahora vas a pagar mucho más. Sí, sí, será eso. Ahora la vas a escuchar con mala calidad y más cara, ¿no? Puede ser también la cosa. Y en todas las canciones saldrá Steve Jobs. No, pues, no me lavo los pies. Sí, esa la época oscura de Steve Jobs, no porque la gente no supiese lo que pasaba, sino por eso, porque no se lavaba y lo llamaban el pies negros, ¿no? Algo así, sí. Porque como comía sano, pues lo que sudaba tenía que ser sano, así que no hace falta pasar por el agua. Era otra época, eran los 70, la gente se creía muchas cosas. La gente flipaba con el supuesto discurso aquel del jefe indio, que al final no era un jefe indio, era lo había escrito un periodista francés, o sea, estas cosas. Pero qué bonito quedaba, ¿eh? Sí. Aquellos anuncios de televisión de... ¿Por qué anunciaron unos vaqueros con el gran jefe indio? Bueno, y hace poco ha habido por parte del Ayuntamiento de Gijón también un anuncio de unas actividades en el Jardín Botánico, también con el cartel con parte del, con la cabeza de ese jefe indio y con parte del discurso y tal. Ay, bueno, ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos otro tema de U2, de este su último trabajo, que iba por título Cedarwood Road? Pues sí, me parece muy bien escucharlo ahora, porque puede que después no tengáis dinero para comprarlo. No, no vais a tenerlo, por lo menos para verlos en directo. Running down the road, the field was all I knew. I was looking for a soul that's real. Then I ran into you and that cherry blossom tree. It was a gateway to the sun. And friendship, once it's won, it's won, it's won. Oh, north side, just across the river to the south side. That's a long way here. All the green and all of the gold, the hurt you hide and the joy you hold, the foolish pride that gets you out the door. Upon Cedarwood Road, sleep walking down the road. I'm not waking from these dreams, cause it's never dead, it's still in my head. It was a war zone in my teens, and I'm still standing on that street. I still need an enemy, the worst ones I can't see. But you can, north side, just across the river from south side. That's a long way here. Up on Cedarwood Road. If the door is open, it is not there. You can't return to where you've never left. Blossoms falling from tree, they cover you, cover me. Cymbals crashing, Bibles smash, you paint the world you need to see. And sometimes fear's the only place that we can call our home. Cedarwood Road. And our heart, dead is broken. That is open, and our heart Bueno, Gonzalo, pues hemos aprovechado que estamos hablando del nuevo lanzamiento de U2 para enlazar con pues la muerte de B.B. King, que ya pasó hace semanas, sí, pero bueno, como el programa ha tenido este pequeño parón ajeno a vuestra voluntad y también a la nuestra, pero no hemos podido venir, pues hasta ahora no habíamos podido... La gente piensa que vivimos aquí en la emisora. No, no es cierto, no, no. Tenemos vidas. Tú lo intentaste un día, pero te echaron. Sí, me echaron, me pillaron. Claro, a la siguiente hora ya venía otra persona ya y me echó. Es que sí. Y lo peor es que... Bueno. Que luego se quedó a dormir aquí. Sí, sí, sí. Y pues sí, es una de las noticias tristes. El pasado 14 de mayo pues nos dejaba B.B. King, cuyo nombre real era Riley Ben King, y que no dejase pues quizás uno de los músicos más influyentes del pasado siglo XX, ¿no? Uno de los mejores bluesmen de la historia y uno de los mejores guitarristas. Yo me acuerdo cuando era chavalete, iba al instituto y veía aquellas típicas discusiones entre los amigos, ¿no? De que quién era el mejor guitarrista de la historia o del momento y tal, y uno te decía que si Slash y otro que si no sé quién, que si no, que Mark Knopfler y tal, ¿eh? Yo siempre decía, otros y, decían... Y siempre había uno que tenía un tío que había ido a verlos tocar en Inglaterra y que era... No, siempre había uno, era Borja. Era nuestro amigo Borja. Pero yo siempre decía lo mismo, ¿no? Y otros decían, no, Eric Clapton, tal. Yo siempre decía, no, vamos a ver, tú pregúntale a cualquiera de esos y... Cada uno de ellos te va a decir que si hay uno en este momento o lo ha habido es el señor B.B. King. Es un estilo pues lleva influenciando a todos los guitarristas posteriores pues desde los años casi desde los años 50. Parece ser que B.B. King tenía también un ídolo, ¿eh? Es una cosa que no sabía. Y es el que quizás el personaje que menos me esperaba. Pues su ídolo era, atentos, el señor Frank Sinatra. ¿Mandé? Frank Sinatra, sí, sí. Y le reconocía a Frank Sinatra que había logrado mucho por, digamos, por la igualdad de derechos de los artistas negros a la hora de firmar contratos con discográficas y en la televisión norteamericana. Bueno, eso es que Frank Sinatra era hacer una llamada telefónica y conseguir lo que quisiera. Sí, sí, sí. La verdad, el personaje de Frank Sinatra... Estaba, es... era una... Iba con doble sentido la frase, no lo pilló. No, pues no, no vi. No, pero no, a ver, tenía buenos contactos. Sí, sí, sí, eso sí. Bueno, tenía contactos hasta en la Casa Blanca, o sea, y desde la casta más baja a la más alta en Estados Unidos. La verdad, el hombre manejaba el cotarro. Un personaje que yo no sé a qué esperan hacer una película, ¿no?, sobre su vida. Eso sí que sería un biopic digno de verlo. Lo que pasa es que a lo mejor nos contarían cosas que no nos creeríamos, porque yo creo que... Bueno, estoy convencido de que incluso influía en la política del país. Tal era su poder y hasta ahí llegaban, digamos, sus tentáculos. Sí, se nos fue B.B. King y lo quisimos recordar, pues, entre otras cosas, con esta canción de U2. Sí, del Rattle and Hum, del año 88, aquel disco maldito que a los... Bueno, es como cuando, más o menos como cuando Bob Dylan sacó la guitarra eléctrica. Lo que habían dejado ya la etapa de imitación de David Bowie para, pues, ser rockeros. Y entre las colaboraciones que hicieron en Estados Unidos, pues venía esta de B.B. King. Aquel disco tenía... Pero bueno, también el álbum que les dio ya fama mundial. Sí, sí, sí. A ver, el disco a mí es de los que más me gusta. Tiene esta canción, tiene Angel of Harlem, que es otra de las que tocaron en el show de Jimmy Fallon, que está dedicada a Billie Holiday. Y bueno, salen con coro gospel. A ver, que el disco no está mal, pero los puristas, ya sabes. Y bueno, tengo entendido que este tema surgió de U2 fueron a verlo en un concierto. Después, pues ya sabes, esto es el famosete de lo que tiene. Después te vas al camarino con la estrella, al camerino, no al camarino. Y allí, pues B.B. King les dijo que cómo no le componían un tema. Y parece que tenían esto por ahí y se lo presentaron y le gustó. La verdad es que U2, desde el año 93, dejó de hacer este tema en directo, pero sí aparecía en las giras de B.B. King. Bueno, igual era un problema de... A un problema de... un problema legal, no sé. No lo sé. La verdad es que U2, dentro ya de esta gira del año 2015, en un concierto que dieron el pasado viernes 15 de mayo en Vancouver, un día después de la muerte de B.B. King, pues le dedicaron una versión de este tema, que llevaban eso sin tocar, desde el 93 en directo. Y bueno, pues hizo, bueno, pues las típicas declaraciones, ¿no? En este momento creo que fue lo que dijo, que fue que esa canción era muy especial para cualquier persona que ame el blues, ¿no? Y después se despidieron de B.B. King diciendo que era un día muy triste para el mundo, porque tenían que decir adiós al gran B.B. King. Bueno, B.B. King, que entre sus colaboraciones más pintorescas estaba aquella gira con Raimundo Amador, Noche de Flamenco y Blues. Gira que recayó en Gijón y todos fuimos ilusionado pensando que iba a ver a B.B. King y a Raimundo Amador durante todo el concierto juntos, pues haciendo algo ahí en plan de fusión, ¿eh? Y no, fue un concierto de B.B. King, nada despreciable, por Dios, no voy a decir eso, me encantó ver a B.B. King, la banda que tenía con él, pero Raimundo Amador salió al final dos temas y creo que juntos tocaron uno. Lo habían dejado encerrado en el baño. Sí, sí, sí, José Quedol, haciendo sabe Dios qué. Bueno, Raimundo Amador, llamando por teléfono a la familia seguramente. Sí, son tantos. Pues ese concierto, bueno, estuvo bien, pero... La verdad es que aquellas entradas te vendían B.B. King más Raimundo Amador. O sea, parecía que iban a actuar juntos durante todo el concierto, ¿no? Fuera B.B. King y en vez de llevar telonero, pues no, llevaba epilogolero, como quieras llamar. Bueno, si es el que baja el telón igual. Sí. Ala, yo bajo el telón y luego desmonto. Soy el pipa. Pues bueno, estamos contentos. Podemos decir que vimos a B.B. King en directo y todavía pues en plenitud de forma, ¿eh? Porque este hombre pues es que se murió con 89 años, nosotros lo vimos con 70 y tantos, y a pesar de tocar sentado, pues ahí estaba con su fiel Lucille, ¿no? Una guitarra que cuyo nombre es uno de esos instrumentos, es como ya como la espada Excalibur, ¿no? Es un elemento de leyenda. Cuenta la leyenda que la rescató de un incendio cuando estaba tocando en un local, y resulta que el incendio se provocó por una pelea entre dos hombres por una mujer, y él averiguó el nombre de esa mujer y era Lucille, y bueno, pues adoptó ese nombre para sus guitarras, porque no creo que fuesen siempre la misma, ¿no? No, sí, había una Lucille genuina y luego una que iba regalando réplicas. De hecho, cuando fue a visitar al Papa, le entregó una réplica. Vale. Oye, cuando engañas... En blanco, para que hiciese juego con el Papa. Negra, que este es el Papa negro, el que va a acabar con la Iglesia. No, eso fue mucho antes. No, B.B. King. ¿Cuántos papas habrá enterrado B.B. King? Entonces, yo creo que era cuando... No suficientes. Yo creo que cuando... No, que el Papa Francisco mola. Sí, el Papa Pepe. Papa Kiko. Papa Kiko, sí. No era. Yo creo que ese tiempo es Juan Pablo II, que lo quería todo el mundo, menos B.B. King, que le dio una guitarra de palo. Cuando engañas al sumo pontífice, tienes el infierno ganado. Pero le dio que dio una de palo, o sea, de estas hinchables. La que va el Chiquilicuatre en Nochevieja, es decir, perdón, en Eurovisión. Bueno, Nochevieja, Eurovisión. Pero bueno, de aquella Juan Pablo II ya se seguía moviendo, o se la enganchó a la chepa. Él no la colgó del Papa Móvil y de la peana y la iba empujando. Bueno, pues vamos a darle nuestro adiós, ¿no? A B.B. King. Pues adiós, no, hasta siempre, porque la música queda. Sí, sí, sí. Escuchando, pues, a B.B. King, acompañado de un músico que aquí, ya sabéis, no nos gusta ni inventar su nombre. Cada vez que aparece por aquí, pues llena el estudio de olor a azufre. Y que en el año 2000 pues publicaban juntos un álbum que se llamaba Riding with the King, en el cual pues además de titularlo de esta manera, pues hacían también el tema compuesto por John Hyatt, pues Riding with the King. Estamos hablando de B.B. King y su satánica majestad Eric Clapton. of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Entramos ya en la parte final del programa, no solo de Bruce Vive el Hombre, hoy con uno de los grupos que yo creo, Gonzalo, que más veces ha estado por aquí en el programa. Pues sí, estamos hablando de la banda norteamericana Calexico, una banda que, por cierto, Es una de las favoritas de nuestro amigo Ignacio Braga, que hacía con nosotros este programa de vez en cuando, todavía se pasa a saludar y a colaborar. Caléxico los traemos con lo que es su último trabajo de principios de este 2015, que lleva por título Age of the Sun, y que retoma, yo creo que, pues sus sonidos más clásicos, ¿no? Caléxico pues se caracteriza por mezclar lo que es pop rock norteamericano pues con sonidos de frontera, ¿no? Con México. Pues es como si cogieses, yo qué sé, y mezclases pues las bandas sonoras de Ennio Morricone y a los Lobos, y después, no sé, también un poco a Bruce Springsteen y tal. Esa es ahí una masa de pan y saldría esa masa a Caléxico. Los Tigres del Norte, pero sin alusiones a las armas, a los... y sin tirar cabezas en los conciertos decapitados ahí. Me ha gustado mucho este nuevo trabajo de Caléxico, que por cierto hay una versión doble, una versión deluxe que recomiendo, que tiene unos cuantos temas más, que es la que vamos a escuchar esta noche aquí en Asbury Park. Los recomiendo por eso, porque han retomado, digamos, el sonido de sus primeros trabajos, menos popis que los anteriores. Nosotros echábamos de menos esa vertiente de fusión, ¿no? Con sonidos del norte de México. También hay influencia de bandas, algunas bandas de los años 60, como aquellos míticos Love, de los cuales hicieron una estupenda versión la última vez que estuvieron aquí en Gijón, allá por el año 2006. Ellos abrieron el festival de aquel año, el Festival de Cine de Gijón. Y tuvimos la suerte de verlos en la sala Albéniz, y la verdad nos sorprendió lo bien que podía sonar un grupo en esa sala. Hasta entonces todo lo que había visto allí y había escuchado en el Albéniz había sonado a patata, hasta que llegaron Caléxico y nos sorprendieron. De esto hablaremos después de escuchar el siguiente tema, Nacho. El siguiente tema, que se llama Ballads and Rocks, es decir, balas y piedras. Sí, mira, decíamos algo de los Tigres del Norte antes. In their words without truth. security built a lie, a wall wrapped round and round for the Bueno, comentaba que en ese concierto en la Sala Albéniz, pues tuvimos la suerte de escuchar, mi amigo Caso y yo, pues una versión del tema de Love, el álbum Gaynor, y cómo sonaban, qué bien sonaban los vientos, la verdad es que recuerdo que yo iba un poco perjudicado, pero recuerdo que se me pusieron los pelos como escarpias. Fue una de esas sensaciones escuchando música en directo que nunca olvidaré. Me sorprendió lo bien que sonaba en esa sala, que no se caracteriza por su buen sonido. Normalmente eso quiere decir que la gente que está ahí controlando no debe saber mucho. Pero los de Caléxico debían tener su propia gente y aquello sonaba divinamente, Nacho, divinamente. O igual hicieron la prueba de sonido. También puede ser, sí. Por cierto, ¿por qué los traemos esta semana al programa? Pues porque, además de que tenemos este nuevo trabajo, pues van a volver a visitar nuestra ciudad. Y lo recomendamos porque en esta ocasión va a ser gratuitamente. Todo el mundo podrá disfrutar el próximo 13 de agosto en la Plaza Mayor, en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón, de un concierto de Caléxico. O sea que ya sabéis, la fecha es el 13 de agosto y os digo que en directo merece mucho, mucho, mucho la pena. Nacho, ¿qué te parece si escuchamos otro corte extraído de este nuevo trabajo de esta estupenda banda, Caléxico? Venga, vamos a escuchar ahora el Cumbia de Dónde. Por cierto, Cumbia de Dónde, un tema en el cual colabora Amparo Sánchez, del grupo español Amparanoia, porque en este álbum pues se han rodeado de un montón de amigos. Está Amparo Sánchez, está Sambin del grupo Iron and Wine, incluso Nick Urata de The Vodka, otro grupo que os traíamos hace unas semanas aquí a Asbury Park. Traveling to your mind. Bueno, pues un poco de fusión de todo, música electrónica de... De la cabra, de los gétanos. Sí. Bueno, quería decirlo así de gráfico, pero sí, cierto. Y también las voces de Caléxico, de Amparo Noia en ese cumbia. ¿De dónde? Nos quedan dos canciones para terminar, Gonzalo, nada más. Pues sí, estamos llegando ya al final del programa. Bueno, os volvemos a repetir que el próximo 13 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón, en la Plaza Mayor, pues tendréis la oportunidad de disfrutar de Caléxico, una cita ineludible para todos los gijoneses, asturianos y todo el mundo que nos escuche a través de la página web. Creo que es un buen momento, Nacho, para recordar a la gente que tenemos ahí nuestro banco de podcast, en el cual semanalmente vamos añadiendo programas atrasados de Asbury Park. Estamos ya prácticamente a la par, hemos casi alcanzado de haber un par de programas de diferencia entre los que tenemos en el podcast y los que llevamos hechos. Y ahí tenéis pues todos los programas más o menos especiales que estamos haciendo durante este año, celebrando los 30 años de Radio Crash. Nosotros llevamos unos cuantos menos aquí en la emisora, llevamos desde el año 2011, si no me equivoco, desde el 11 de junio, creo. Nuestro primer programa en el recordábamos, si no me equivoco, pues el fallecimiento de Clarence Clemons. Y desde entonces, pues aquí estamos colaborando y haciendo nuestro programa en la Radio Libre Independiente de Gijón, Radio Crash, en el 105 de la FM. Nuestros podcasts en radiocrash.net. ¿Dónde nos puedes escuchar online en directo? Pues en nuestra página web, radiocrash.org. Y ya sabéis, en el 105 de la FM, en Gijón, todos los miércoles, más o menos de 10 a 11 de la noche. Después de Bacanal Musical y antes de Movida en la Cantina. Vamos a ir ya cerrando el programa, Nacho, con esos dos temas que nos quedan. Entre ellos, este Miles from the Sea. Well, the sun strikes him down to his knees, where his great-grandfather's sweat swallowed up left the dust. Just to escape, push the pain to rise, sketches a wave in the soil. One drop on his dry, dry lips, while he goes and flirts and insane. Dreams about swimming miles away from the sea. Dreams about swimming in the moon. About swimming miles away from the sea, while the moon stands at tide in his heart. Cast iron in the car, the old pouring deep in the veil, as the years of searing saw that is left in the bed where he sleeps. Dreams about swimming miles away from the sea. Dreams about swimming though he's miles from the sea. Dreams about falling from the sky through the sea. Dreams about drowning while the moon looks away. History on earth, silent like the waves, a graveyard for the giants. That was his eye, dry as his heart. pues un álbum, este último de Calexico, este Each of the Sun, que debió ser, digamos, grabado por el camino, digamos, a lo mejor en plena gira, porque destaca que fue grabado en México DF, en Tucson, que es la ciudad de la que son originarios los miembros de la mayoría de los miembros de Calexico, y Grecia. O sea que, lo que te digo, en plena gira pues deberían decir, mira, tenemos un par de canciones, a ver dónde las podemos grabar, ¿no? Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, se nos ha echado, como siempre, el tiempo encima. Hoy en los controles y el micrófono, como siempre, ha estado con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en el guión en los bongos, sí, hoy trayendo grupos que ya habían venido otras veces y llenándonos de azufre el local con la música de Eric Clapton, aunque fuera con B.B. King. Gonzalo Martínez. Esperamos la visita de Ignacio Braga para que bendiga. Bendiga, sí. Que bendiga con la minga, debe ser bendiga. nuestro estudio. Que te vas a condenar. Y os emplazamos aquí, como no, la próxima semana a la misma Asbury Hora en el mismo Asbury Canal. Que parece Shakira hablando de la Wiki Hora. Os dejamos con otro tema de Calexico que lleva por título, si no me equivoco, venid de City of Dreams. In the car.